Hola, mi nombre es Fabricio Di Giacomo, soy integrante de la multisectorial Golfo San Matías. Hoy estamos acá, como todos los cuatros de cada mes, uniéndonos al Atlanticazo. Es un movimiento que surgió en Mar del Plata por la amenaza de la avanzada extractivista, de la avanzada de la frontera hidrocarburífera, de este intento reiterado de parte de las corporaciones petroleras y de los gobiernos nacionales, regionales, de destrozar nuestro mar, de saquear nuestros bienes comunes, de empobrecer y matar nuestras comunidades. Pero por más que todo esto sea un panorama muy, muy oscuro y muy tenebroso, decidimos siempre los cuatro, desde la red de comunidades costeras, desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires, pasando por todas las comunidades, pequeñas, chicas, grandes, medianas, decidimos unirnos, unir nuestras luchas, unir los territorios y borrar las fronteras. Y decir que queremos un mar libre de petroleras, que queremos un mar argentino sin petróleo.